Hola, soy Alejandro Marrero y llego con San Juan y Boedo. Un programa que no sabemos de qué va a tratar, pero seguramente va a estar enfocado en San Lorenzo de Almagro. Esa pilcha nueva está super pintón, perfume de primera, zapatos de salón. Con semejante facha tenés todo a favor, anda afilando el hacha, estás en ganador. Qué alegría, ole, ole, ole, vamos flaco todavía, estás para ganar. Te de levante, hoy no tenés rival, hacete el fascinante, que la rompes total. Tócala de primera, juga de matador, no la tires afuera, estás en ganador. Qué alegría, qué alegría, ole, ole, ole, vamos flaco todavía, estás para ganar. Qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía, estás para ganar. Qué alegría, ole, ole, ola, vamos flaco todavía, estás para ganar. Qué alegría, ole, ole.